Para todos los pibes que pidieron un poquito de un colombiano, a ver qué sale. Para toda la gente de Millonarios de Colombia. Yeah.